es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues cuando no es que fallas goles cantados, es que el árbitro te pita un penalti y luego te lo deja de pitar y te lo quita. Vaya tela lo que está pasando en el segundo fútbol. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta en este lunes 18 de octubre de 2010. Hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva de un Elche que ayer empató en Córdoba a 0. A ver, el resultado es bueno. Hombre, todo lo que sea sumar cuando vienes de una victoria y más fuera de casa no es malo. De ahí a decir que es bueno, yo creo que no, porque ayer el Elche estuvo más cerca de la victoria que del empate. Bien, es cierto que en el último minuto el árbitro anuló un gol, bien anulado, por cierto, por fuera de juego, ya lo que nos hubiera faltado. Pero al Elche parece que lo ha mirado un gol, y no quiero yo ser el que justifique el que el Elche lleve menos puntos de los que debiera solo por los árbitros. Sobre todo lleva menos puntos de los que debe, seguramente pues porque no tiene gol. Hoy por hoy, en la octava jornada, no tiene gol. Tiene 5 goles en 8 partidos. Demasiados puntos lleva. Y no es demasiado preocupante el asunto, sería mucho más si el problema fuera la creación de ocasiones. El Elche tiene ocasiones, pero es que no hay quien las marque. Evidentemente, la sombra de Molina es alargada. Y no soy yo de los que me gusta acordarme mucho del nuevo jugador del Betis, pero... Y bien es cierto que a estas alturas llevaba pocos el año pasado, pero hace falta un líder, un goleador. A lo mejor lo tenemos, pero hoy por hoy no sale, no aparece. Y luego está lo del árbitro. La verdad es que hay que tener mala suerte. Que te apliquen el reglamento a rajatabla cuando normalmente eso nunca sucede. Minuto 5 de la segunda parte. Hasta ese momento el Elche, en la primera mitad, los primeros 30 minutos fueron serios, buenos, con ocasiones de gol. De nuevo las más claras de Linares. Hasta que en los últimos 15 minutos es el Córdoba el que tiene 3. Dos de ellas clarísimas, donde aparece la mano milagrosa de Willy Caballero. Una que envía el palo y la otra extraordinaria a tiro de Pepe Díaz, que no sé cómo la sale. Seguramente porque es un magnífico gol. Es decir, primera parte, más posesión de Elche, más ocasiones, pero las más claras para el Córdoba en una recta final importante para los equipos. Reparto de puntos justos. Segunda mitad, claramente del conjunto blanquiverde, el Córdoba solo tiene una vez a puerta y es el gol anulado en una falta. La verdad es que si aquí el Elche hace el partido contra el Córdoba, lo corremos a gorrazos, porque la verdad es que da vergüenza, ¿no? No se sonrojaría ver a su equipo en casa que no sale de su área, pero así juega el Córdoba de Lucas. Pero en ese minuto 4 llega la acción polémica. Un penalti porque un jugador del Córdoba toca con la mano después de tocarla, que eso es lo que pita el árbitro, por eso pita el penalti. La coge, el árbitro pita inmediatamente penalti, pero enseguida, los 2-3 segundos, rectifica porque su juez asistente le dice que aún no un silbato, que por eso entiende que el jugador del Córdoba la agarra con la mano. El árbitro aplica el reglamento a rajatabla, anula el penalti y, aparte de decirle al delegado que anuncie por megafonía que no se arbitre el partido desde la grada, que no suene ningún silbato, saca un bote neutro. Insisto, el reglamento podrá estar bien aplicado, pero entramos en una dinámica peligrosísima. Lo primero que tengo que decir es que si el árbitro es el que pita el penalti es porque no oye el pito, puede perfectamente prevalecer la opinión del colegiado. Segundo, en el acta, él pone que se escuchó un pito. Él no escuchó ningún pito. Lo escuchó su cuerpo. Pero tercero, y esto es lo que a mí me parece más preocupante, que a partir de ahora, y ya se empieza a oír en todos los corrillos futbolísticos y de afición, ya me decían esta mañana aficionados, pues nos vamos a llevar pitos el sábado contra el Ponferradino, por si en cada jugada que la Ponferradina tira gol, pitamos, no sea que entre la pelota gol y así podamos anularlo. Claro, evidentemente, no solo esto no está bien, sino que no animamos en absoluto a que esto suceda. Pero es lo que provoca la situación. Esa regla que, curiosamente, no existía en el año 89, cuando el Elche fue perjudicado en una situación similar. Se oyó un silbato, o por menos eso dijo el portero del Elche entonces, Miguel Recio, en el partido de Las Gaunas contra Logroñés. Todo el mundo se quedó parado, el Logroñés siguió y marcó gol. A partir de ahí parece que se creó esta nueva norma. O sea, cuando no había norma, el perjudicado del Elche. Cuando se crea por el Elche, también el perjudicado del Elche. Tiene guasa la cosa. Pero bueno, en este lunes vamos a abrir nuestros micrófonos, lunes de tertulia, para que nuestros compañeros también nos den su opinión de lo que pasó en ese partido, en esa jugada, lo que nos parece el 0-0 y la situación ahora mismo del conjunto blanco. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y en rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, hola, el nuevo Audi Auro ya ha llegado, y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi Auro te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Restaurante El Antojito, un lugar diferente, con una cocina viva y con una responsable renovación, quiere volver a sorprender a todos sus clientes. El restaurante El Antojito, menú especial, viernes, sábados y domingos, porque recuerda que los domingos abren todo el día. Restaurante El Antojito, diferentes en todo, en sus platos, su carta y lo más importante, sus clientes. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, frente a Tienda, Elche. Siempre con el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Bonafona desde el 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMCOM. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMCOM, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche, de Santa Pola o en la calle Canalejas 30, Almoradí. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche. Tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comidas rápidas. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución. Junto a nuestra barra, Elche. La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo en un coche de tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio médico en MP3, volante nuevo. Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida. Plan 2000 incluido. Consulte condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, de Power Dreams. Álamo 2, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Corta 41, punto fábrica Parejo. Y en Orihuela, carretera luz y alcance, kilómetro 27-100. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad de vida implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y aún, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesano.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad del teléfono 965-45-81-56. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Don Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, de la discordia. A ver, mira, te voy a leer una cosa. Dice, según el reglamento arbitral, las decisiones del árbitro sobre hechos en relación con los juegos son definitivas. Punto. Siguiente parte. El árbitro podrá modificar su decisión únicamente si se da cuenta de que es incorrecta o si lo juzga necesario, conforme a una indicación por parte de su árbitro asistente, siempre que no haya reanudado el juego o el partido. El árbitro que entra a arreglar esto y nos opina que ha habido una equivocación, porque algo externo ha modificado el transcurso del partido, por lo tanto, está en la potestad de anular. Sí. Se ha aplicado el reglamento. Pero, te digo, que fastidia muchísimo. Que ocurre en el área de, en nuestra área, y es penalti. Y que no lo quita. Claro. Seguro. Y que nos ha dejado. La caridad, y bueno, nos van dando por todos lados. A partir de ahí, lo que tú comentas, no creo, porque mira, aquí llega, pitan el partido de Valencia, el próximo domingo, y el árbitro mira si ese es el dato, ha impedido que sea gol o no. ¿Qué tiene que tener el caballero? Una sangre fría enorme para que le llegue uno y que se quede quieto porque no es el dato. De tal forma que efectivamente ahí está el tiro de la cuestión, es complicado, pero yo entendería. Es más, le puede caer una multa al Elche. ¿Y a Córdoba no la va a caer? Ninguna, porque es un hecho puntual, pero hombre, como empiezan a pitar cada vez que ocurre. Un hecho puntual que adultera un partido. No lo adultera. Sí, si el árbitro da el penalti y lo marca el Elche, puede ganar el partido. Sí, pero es que eso sí hubiese sido adulterado. Sí, porque el árbitro entiende que el jugador, el Agus, que tiene el Agus por Parrillo, tiene que haber sido penalti por Parrillo. Parrillo somos nosotros, ¿eh? No, pero bueno, meter la mano ahí es como la de Carlito, el Levante. ¿Él por qué coge el balón el día del Levante, Carlito? Porque él piensa que le han hecho falta y que ha pitado. Ya, sí. El árbitro va de chulillo y dice, no, es falta, y además es penalti. Y Agus lo que hace es, supuestamente, oye el silbato y mete la mano. Cuidado, yo hoy yo es que no oigo, no sé el momento cuando suena. No es lo mismo que el partido de Logroño, que sí que se oyó el silbato. ¿Recuerdas las imágenes? Sí. Hay unas imágenes detrás de la portería, que cuando se oye un silbato que no sabe de dónde viene, los jugadores de Elche se paran. El Logroño continúa y marca un gol delante de ellos. Por ejemplo, estaba ya también con uno de los palos más grandes. Pero en esta ocasión no oímos el silbato, no se oye. Ni las imágenes, ni ninguna toma que demuestre que ha sonado. Simplemente es el asistente que dice, oye, que ha sonado un silbato. Pero de verdad que la acción de Agus no es normal. No, que suena un silbato es cierto, no solo porque lo dicen los jugadores de enfrente, no debo de pensar en... Lo dicen también los jugadores. Y incluso los del Córdoba. O sea, ayer, por ejemplo, Tena le decía, es insólito. Yo nunca me he encontrado una situación así. De hecho, me reconoció, si llegas en nuestra área, esto no lo repito, se conoció con el micrófono. Está mal que lo diga, pero dice, seguramente nos echa atrás. Dice, pero sí es cierto que yo oí un silbato. Dice, ahora, sonaba diferente a un pito de árbitro. Pero lo que yo vengo a decir, y ahí viene el matiz, yo entendería que el árbitro lo anule porque el jugador del Córdoba, Agus, en cuanto oye el silbato, deja de jugar y agarra el balón con las manos. Pero no es así exactamente. No, una palmada. El bote alto del balón lo pugna con Pereira, y entonces, no sé si querer o sin querer, la toca con la mano. Y entonces, a continuación, después de tocarla con la mano, que yo creo que ese es el penalti que pita el árbitro, luego la coge y enseguida la suelta. Entonces, yo entendería que si la coge a la primera... Pero yo habría que verlo, es que el tiempo que transcurre entre tocarla la primera y la segunda... Nada, no es en medio segundo. Es cogerla en silbato. Entonces, habría que saber cuándo suena ese silbato. El árbitro no lo oye. El árbitro no lo oye. No es que esté a favor y esté contento. O sea, simplemente intento ver y ser objetivo con la situación. Por eso porque muchísimo, que era la única manera de marcar gol. Que es de todas formas, sí. La única manera ahora entraremos. No sé si hubiese entrado. Ahora entraremos en esa. De todas formas, el árbitro no es valiente en el acta. No, porque... Porque en el acta dice, fíjate si es la jugada clave del partido, pues lo único que dice es, en público, o sea, no pone en otras incidencias no pone nada, solo en otras incidencias ninguna, y en el título 3 público. En el minuto 49 tuve que detener el juego debido a que se escuchó un silbato procedente de la grada. Por ello, le comuniqué al delegado de campo que avisase por megafonía con el fin de que cesase de sonar posteriormente. O sea, no menciona para nada de que decretó un penalti y tuvo que echarse para atrás. Bueno, es que la cuestión está ahí. ¿Por qué no lo y además, ¿por qué no lo escucha y él no es el que se... Bueno, él se dirige al asistente para decirle que... Al asistente para que lo diga por megafonía, pero hace una lectura para que no le llamen desde la eso, desde la tienda eso. De a preguntar. Para el comité, esto lo oculta para que el comité técnico de árbitros no lo meta a la nevera. Realmente falta la verdad, no a la nevera, porque a lo mejor él lo ha hecho bien. Bien, entonces, si pero lo ha hecho sí, bien, claro, ¿qué esconde? Que, sea, que lo cuente sin más. Repito. Claro, porque el hecho no es que él detiene el partido, no. El hecho es que él anula la asignación de un penalti, que es una de las jugadas más importantes después del gol que hay en un partido. El penalti. Pero lo que hace es obvia, lo pasa por encima y dice, no, detuvo el partido. No, no detuvo el partido. Castela se montó la gresca. No montaste. Se montó la gresca por una decisión que tú tomaste. Y eso tal vez sí que tiene que ver. Claro, insisto, que es el acta arbitral, la que tenemos en la mano, que viene publicada en la página de la Federación Española de Fútbol. Y dice, insisto, no hay incidencia sobre incidencia y pone ninguna. En público, en el minuto 49, tuve que detener el juego debido a que se escuchó un silbato procedente de la grada. Es mentira. No detuvo el juego. En el minuto 49, pitó un penalti. Que tuve que anular. Que tuvo que anular. Porque mi asistente me dijo que había sonado un silbato de la grada. Ese es por eso digo, por eso digo que el acta falta la verdad. No dice la verdad. Te digo, ¿quién le tiene manía a este equipo? Llevamos varias jornadas y yo no me quiero quejar de los árbitros porque en los últimos 4 partidos llevamos la de ayer y 3 expulsiones. Yo me quedaría con la de Soria, que para mí es injusta a todas luces, no es penalti porque es un primer hijo de la de y la de ayer. La expulsión de Cheita y la de Willy es fútbol. Sí, no, además es soccer. Y pueden puede ser, ser. Pero sí es cierto que en esas dos acciones, en Soria, el Elche en minuto 35 de la primera parte se queda con uno menos de marcar un gol que no debió ser penalti. Y ayer pudo ponerse un norte. Entonces, sí es cierto que ha sido perjudicado en 2 partidos. No creo que sea una campaña orquestada, porque ni el Elche es el Madrid o el Barcelona para que esté en una campaña, ni estamos en la jornada 41. Me recuerdo que en el digamos, está... Es para pensar mal. Es para pensar mal. Pero, sí, de todas formas, también es verdad, y supongo que entraremos ahora en eso, Linares... No, no, esa es la otra. Si Pereira quita la poñiga de la cabeza y no amortigua el balón y se la entrega a la mano del portero, si alguna de las jugadas son capaces de marcar un gol, esto ¿qué es más? Hubiese sido una anécdota, sí. Esta jugada es lo verdaderamente preocupante, la falta de gol tremenda que tiene el equipo. 5 goles en 8 partidos. Son muchos puntos para los goles que llevan. Sí, sí, no, porque aunque ha habido varios partidos, pero ahora mismo ya estás mirando y en 8 partidos, pues claro, pasa un gol por partido, que no es muchos goles en contra. Y ya te estás colocando como uno de los menos goleados. El Elche es de los 18 primeros. De los 18 primeros es el menos goleador, con mucha diferencia. Solo los equipos de abajo que están en el descenso, ni siquiera el Tenerife, lleva 6 goles. Solo hay 3 equipos con menos goles a favor. Demasiado que estás en mitad de la tabla. Está claro que la falta de gol, sin embargo, hemos visto en otros partidos, en un partido de Copa, sí que funcionó bien. Por ejemplo, en 4-2, con estos dos delanteros centros, sí que funciona. Y además llega y ves peligro. Y cuando alguien entra por la banda, hay 2 para rematar. Yo creo que es como tiene que ser. Yo creo que no hay que alarmarse. También es verdad que cuando el equipo se cierra bien es muy difícil que llegue, aunque en el momento a un paradas. Porque las 2 paradas, sobre todo la segunda. La segunda que se queda al jugador y además le pega fenomenal, bajo, pegada al poste, los reflejos de Willy. ¿Y cómo se queda con la 3? Es espectacular. Es que... El que no haya visto esa jugada, de verdad, que entre en internet, que entre en marca o NAS, pinche para ver la jugada del partido, porque te quedas distinto. Dios, qué paradón. Sí, porque es una jugada muy rápida, es un tiro rapidísimo, ajustado al palo, muy fuerte, cerca de él. A 3 metros y el tiro le da tiempo a tirarse y agarrarla con la mano. Y se queda con la pieza. Pero bueno, a partir de ahí es que se acabó el Córdoba, menos mal que no se gol. Encima, ya te queda más supermarcador. Una cara de tonto que dice, anda tú, encima puede perder. Claro, que lo hace los 0 puede perder en cuanto a. Pero el equipo está creciendo de cara a crear ocasiones de gol, a jugar con este nuevo sistema. Yo tampoco me preocuparía más de la cosa. Yo creo que estamos donde estamos. Lo que ocurre es que, claro, cuando de pronto termina la temporada y se creen, ahora vamos a luchar con el ascenso. Ganan los 2 primeros partidos y parece que, sí. Sí. Pues claro, después tienes que ver. Ayer, por ejemplo, ¿Quién jugaba el año pasado? Willy, Samuel, que entró por la flechita, Guacaso y Quintero. Sí, sí, no había más. ¿Y? Bueno, Pereira. Buscando, bueno, tú, que no era titular, pero bueno, sí, Pereira. Sí. Pero, ¿y buscando todavía tu 11 ideal? Sí, porque cambió el sistema hace 3 semanas. Claro, está de alguna manera, ves que tus delanteros están funcionando cuando salen, e incluso te ves con un problema porque dices que tengo 3 buenos delanteros, ahora te quedas sin uno, tienes otros 2 que te han funcionado muy bien, además trabajan bastante bien con el nuevo sistema. Por tanto, yo creo que no hay que desesperarse, hay que entrar tranquilo y también para el consejero delegado. Sí, es terminar el partido y decir que algunos jugadores que no dan la cara. Sí, sí, lo he visto esta mañana. Yo creo que es que tienen que mantener un poco la seguridad, ¿no? Y no empezar ya a incendiar el estadio. Mejor nada. ¿Vale? Está claro. Pues el equipo. Que nos deja a nosotros decirlo. Sí, sí, no, no. A veces nos echa la culpa a nosotros de que somos los incendiarios. Y me parece que a veces se quiere apagar un incendio con queroseno. Este es un poco el caso. Ayer, por cierto, se produjo el debut de Ángel. Salió al campo, que ya es algo. Que yo digo lo mismo. Con esta tremenda falta de gol, Ángel tiene que estar subiéndose por las paredes. Dice, si no me utilizan cuando no hay gol, ¿cuándo me van a utilizar? No, yo no tengo ni de entender lo de Carpio. Bueno, Carpio a la banda derecha, ¿vale? Pues puedes pensar. Yo, a mí no me gustó. A mí tampoco, no, porque el equipo pierde poder ofensivo. Sí. Puede defender bien, pero bueno, está claro. 0-0. Carpio a la derecha y no acertar las tuyas, pues 0-0. Porque puedes ir hacia arriba, puedes dominar el partido, pero te falta más calidad en la parte. Vale. Yo creo que nadie estamos de acuerdo en eso, pero el entrenador puede decir en un momento determinado. Para este partido que hay que bajar de la derecha por circunstancias, por tapar bien la banda, porque juegas fuera de casa, aunque en casa de Córdoba, pues ya sabemos a qué va a jugar y es repetido partido. Bueno, no, es casi un calco. Siento vergüenza ajena. Yo también. Hombre, tardó mucho la afición en quitarle, ¿eh? Hasta el minuto 80 y pico no empezaron a quitarle y yo diría, oye, ¿qué paciencia tienen aquí? Que fue tremenda, no salieron de su campo. Y por otra parte, te voy a decir, espero que no me haya gustado bien. Te he cortado por lo de esta. Sí, ya no me acuerdo, pero lo que venía a decir es que el debut de Ángel supone que ya solo queda un jugador sin debutar, que es Héctor Verdés, porque Héctor el resto Verdés, han debutado. El Kratos, Héctor Verdés, hacia Héctor Verdés y hacia Ángel. A mí no me gusta. Si no los quieres, hay que estar a mí. Porque de alguna manera, de forma sobre la segunda parte, porque no ha entrado en categorías de poco. No han entrado en ningún momento. Que puede estar mejor o peor o igual y sí que está bien. Que un entrenador a la primera de cambio coge y diga este y este no lo coge, no lo hace, yo creo que hay que ser honesto con los futbolistas, es eso a la cara, para que por lo menos no se haga ilusiones, que sepa que van a entrar nada más y vaya a empezar a hacer. ¿Y si lo necesitas por verdadera urgencia que se tenga los dos centrales y no necesitas? Claro, o bueno, pues el entrenador dice, vale, escuchado, vale. ¿Qué condición lo va a tener? Hombre, si son buenos chavales se dejarán las piel, pero si no te pasarán factura. Y cuando le sacas. Con ello diga, ahora. Ahora, ese es el problema. Por eso te digo, depende un poco también de la persona. El trato es lo que no. Depende de la persona. Ahora mismo, insisto, si no me falla la memoria, han debutado todos. Que quiero empezar jugando los primeros minutos de la liga. Y solo quedaría. Y en Copa. Héctor Verdés es el único que no. No, pero en Liga, el único que no ha debutado es Héctor Verdés, aunque ayer fue testimonial con el juego de los minutos antes. Aunque bueno, hay dos cosillas ya que parecía algo, ¿no? Parecía algo, ¿no? Bueno, pues es un empate que mirando el lado positivo, vienes de una victoria, has empatado fuera de casa, has roto con esa racha de un mes sin ganar. No perder porque era importante. Sí, era importante porque después ya. Bien ganado, aunque lo mismo con falta de gol, pero aquí no hemos visto los contrarios. Pero lo que te digo, no hay que preocuparse más de la cuenta, se consigue el punto, ahora viene la puerta radio, y bueno, hay que ser humildes y apretar otra vez para continuar sus puntos. Entonces, cuando se continúe, se sale. Hay que ser bueno, se empate, ¿no? 7-9, y en esta categoría 7-9, sabe que saltar 4 puntos en la clasificación y acercarse. Pero que el equipo sigue estando bien plantado, como lo he dicho. Dos delanteros, tercera semana consecutiva que los emplea. Doble pregunta, ya para terminar. ¿Debe seguir con ese sistema, primero? Se pregunta. Y segundo, si Godipo está ya bien, hay que llamar al Godipo Ángel, hay que darle ya la oportunidad, o te la tienes que jugar con los que está haciendo. Primero, el entrenador, el Portalá, él sabrá a quién sí que mejor es. Tal vez lo que tienes que hacer es continuar con los pequeños. Y seguir con ellos. A no ser que digas, es que Godipo es tanto medio cojo que tiene que jugar entre los consideres que es más futbolista. Él ya sabrá lo que tiene. Y la otra pregunta era... El cambio de sistema, si sigue con el 4-4-2 o... Yo creo que ha encontrado el buen equilibrio en el centro del campo. El peligro cuando juegas con los dos delanteros, la verdad es que tampoco te importa, lo que hace es uno de ellos jugarte de media punta. Sí. Entonces sigues con ese 4-2-3-1. Busco el mismo. Simplemente que juegas con un delantero más sacrificado, que tiene que bajar un poquito y sabe que él, porque si tenemos la pelota, es otro delantero más. O sea, el equipo tiene que moverse un poquito menos, es menos rígido a la hora de moverse, se desdobla mucho más. Pero lo importante es que ha jugado con dos delanteros y defensivamente el equipo no se resiente. Sigue siendo compacto. Por lo tanto, yo seguiría igual porque nos da un poquito más de presencia arriba y se está encontrando un buen equilibrio en ataque defensa. ¿Sabes lo que nos falta? Que por acaso vuelva a ser el mismo de antes de la expulsión. Es la mitad de vuelta. Va con el freno no echado. No es por acaso. Yo creo que no ha entendido bien el mensaje. Otras cosas que no sabemos. No, yo estoy convencido que sencillamente es algo muy simple. Para mí, y estarte cuenta cómo salió el día de la no sé si viejo dijo, pero yo, pasa. No corría. A ver, a él le han dicho. Y él dijo, no me va a volver a pasar. Para eso tiene que estar a menos revoluciones. Para estar a menos revoluciones tienes que estar menos metido en el partido como él estaba. Que era muy bien eso. Por eso te digo, Ale, dice, más tranquilo. Y más tranquilo es como cuando en un vestuario, en una segunda parte y se va ganando 0, entonces, dice, venga, esta segunda parte vamos a salir a controlar el partido. ¿Qué hace la mente del futbolista? Dar un paso atrás. Es agresivo y a partir de ese momento te come la tostada del equipo contrario. ¿A qué hago acaso? Él mismo ha pensado, tengo que ir un poco más tranquilo para no ir tan tenso y tan nervioso. ¿Qué hace? Ya no es distinto. Ya no es Guacaso. No, lo que hacer es seguir corriendo, seguir revolucionado como va revolucionado, pero saber que no puede tirarse al suelo, no puede ir sin freno de mano cuando... Tiene que llevar mucho cuidado en las entradas. Y después, medir muy bien. Saber que no puede hablar ni gesticular. A partir de ahí, pues no tenemos un nuevo caso, pero de momento no lo tenemos. No lo tenemos y se lo... Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El próximo sábado a las 6 de la tarde, Elche recibe a la Ponferradina, recupera a Echeita, que volverá seguramente a recibir la cosa. Seguro, en otro caso es Samuel. Samuel es muy rápido. Habíamos muy lento en los últimos partidos, pero muy lento. Ayer y luego, bueno, pues en teoría, Podipo y Mantecón a lo mejor ya podrían empezar a... Gracias, Antonio. Que vamos a comer. Que vamos a celebrar. Además, te digo, en De Ganone ya sabemos que tenemos menú anticrisis de todos los días. Además, aunque lleguemos un poquito más tarde, pides un segundo. Pides un segundo. Y la bebida, 5 euros. En De Ganone. Y te anuncio qué partido nos vamos a ver. En De Ganone, a partir de ahora, o muy pronto, las tapas de la abuela. Va a poner una sección de tapería con sus pantallas gigantes para ver el deporte. Tenemos quinto y tapa, 1,50. Estás en tu tapita, ves el partidito y cuando terminas dices, oye, y ahora pues vamos a continuar y vamos a llenar. Pues vamos, si hay algo que celebrar. Vamos a hacer los 7-8 tapas, ¿no? Ahí está. ¿Por qué se pareció? De la Nona, dentro de muy poquito. Esas tapas de la abuela en la taquería de la Nona. Nos vamos a De la Nona. Gracias por todo. Saludos, buenas tardes. De Baristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Solo pade, solo pade, sí, solo pade. Solo pade club, tu club de pade en Elche, en Avenida Martínez Valero. Futur Moda. Espacio de referencia en tendencias de moda. Futur Moda. Punto de encuentro del sector de los componentes para el calzado y la marroquinería. Futur Moda, 27 y 28 de octubre. En IFA.